Mi último mensaje antes de irme de vacaciones. Mañana nos iremos unos días y esta noche regresa Jorge. Entonces, si hay alguna cosa, pues le llamáis a él, ¿vale? Para cualquier problema que pudiera surgir, para cualquier urgencia, tendréis que llamar a Jorge, porque yo me voy unos días. Intentaré, seguro que lo consigo, desconectar, que lo necesito. Bien, pues tengo algo que quiero compartir con vosotros, que para mí es importante y espero que para vosotros también lo pueda ser. Cuando cada uno de nosotros llevamos tiempo ya en el Señor, a veces, sin darnos cuenta, vamos adquiriendo un conocimiento de la Biblia bastante importante. Incluso, en muchas ocasiones, más importante del que nosotros solemos pensarnos, porque el diablo de vez en cuando pues se entretiene en recordar a cada uno de nosotros que no nos enteramos de nada y que por mucho que nos enseñen no nos quedamos con nada y que por mucho que leamos pues se nos olvida todo, y es mentira. Va quedando un pozo bíblico muy muy importante en nuestras vidas. Con el paso del tiempo y la lectura y la vida devocional vamos adquiriendo un conocimiento considerable de la Palabra de Dios. De cada uno de los libros de la Biblia vamos sabiendo, pues de algunos sabemos más y otros sabemos menos, pero vamos sabiendo bastantes cosas. Y vamos aprendiendo y teniendo pues frescas las grandes doctrinas y las grandes enseñanzas de la Biblia. Y también vamos teniendo un considerable conocimiento de los personajes bíblicos, de los hombres y mujeres de la Biblia. Cuando hablamos de algún personaje en concreto, pues casi siempre nos acordamos de cosas que tienen que ver con él y de sus hechos, ¿no? Podemos, seguramente, cada uno de nosotros citar de memoria los nombres de personajes importantes, hombres y mujeres de la Biblia. Seguramente que podríamos decir de memoria el nombre de por lo menos 6 de los 12 apóstoles del Señor. Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Felipe, Natanael, etc., Andrés. Y todos sabemos pues quién era Lucas, quién era Tito, quién era Timoteo, quién era María Magdalena o quién era Juan el Bautista. ¿Os conocéis a todos estos personajes que estoy diciendo? ¿A que sí? Si hablamos del Antiguo Testamento, aún hay algunos que han calado quizás más profundamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pues no sé, Abraham, el padre de la fe, Isaac, Jacob, algunos de los nombres de los 12 hijos de Jacob. Moisés, ¿quién no sabe quién es Moisés? ¿Quién no recuerda a Moisés? ¿Y quién no sabe cosa de Moisés? Josué, un hombre de fe. Algunos de los jueces, Sansón, Gedeón, Jefté, los reyes de Israel y de Judá, pues los más importantes. David, el gran Salomón, algunos profetas, Elías, Jeremías, Daniel, Jonás, de la ballena, Ruth. Mi mujer se acuerda mucho de Ruth y de Noemí. Hasta ahí todo va bien. El problema es que si yo os diese un papel a cada uno de vosotros para que me apuntáis el nombre de 15 o 20 personajes bíblicos, seguramente, casi seguro, que muchos de vosotros os olvidaríais de alguien que es muy, muy, muy importante. Y no sé por qué hablamos poco de él. Y la Biblia dice cosas de él que a mí me emocionan. Acompañadme, por favor, a Segunda de Reyes. No es Elías, ¿eh? Capítulo 23. Solamente vamos a leer el versículo 25 para ver lo que dice de esta persona de quien yo quiero hablaros en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 25. Fijaros lo que dice la Palabra de Dios de esta persona. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ya sabéis de quién estoy hablando, seguramente. De alguien inigualable, Sin embargo, no sé por qué, hablamos poco de él. Estoy hablando del rey Josías. Y dice el texto que acabo de leer que no hubo otro rey, ni antes ni después de él, que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Qué dice eso? Que fue un hombre muy, muy, muy, muy grande y que no hubo otro como él en la relación que este hombre mantuvo con el Señor nuestro Dios. Impresionante. El rey Josías. Mirad, algunas personas son capaces de hacer mucho teniendo poco. Son grandes, son capaces de llevar adelante grandes empresas con muy poquitos recursos. El Antiguo Testamento habla de personas que tuvieron unos dones impresionantes. Por ejemplo, el rey David. Mi amado y respetado hermano David. Hizo cosas tremendas. Se ha dejado textos tan bonitos como el que ha leído Félix. El Salmo 51, un salmo penitencial. Salomón, una sabiduría como ninguno ha tenido. Sin embargo, nos dice la Biblia que el rey Josías tuvo una relación con el Señor que no ha tenido ningún rey ni de Judá ni de Israel, que hubo 40 y muchos reyes en Israel y Judá. Para recordar y entender bien la vida de Josías, os aconsejo que leáis Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, los capítulos 34 y 35 de Segunda de Crónicas. Como ahora no lo puedo leer todo porque sería muy largo, voy a leer solamente 8 versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 1 al 7, para ponernos un poco en situación, para empezar a hablar del rey Josías. El rey, el buen rey Josías, el rey pastor. Segunda de Crónicas, 34, del 1 al 7. De 8 años era Josías. Quedaros con estas cosas porque esto es tremendo, ¿eh? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, es decir, con 16 años, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y los lugares asolados alrededor, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Asera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén el buen rey Josías. En primer lugar, quiero que veamos de dónde vino, de dónde venía el rey Josías, es decir, su linaje. ¿Cómo llegó al trono de Israel? Para poner esa situación he de hacer un repaso rápido y además muy superficial de los tiempos de Israel. Todos sabéis que después de Salomón el reino se volvió a dividir. Durante David y Salomón el reino estuvo unificado, pero después de Salomón el reino se dividió otra vez y había dos reinos. El reino del norte, que era Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén, ¿vale? El reino del norte, Israel, tuvo un total de 19 reyes. Y dice la Biblia que no hubo ni uno bueno, todos fueron malísimos. Malísimos. En el año 721 a.C., Israel fue arrasado por los asirios. El reino del sur, Judá, tuvo un total de 20 reyes. Y nos dice la Biblia que hubo 8 que fueron hombres que agradaron al Señor. En el año 606 a.C., Judá también fue arrasado por los babilonios y llevados al cautiverio. Desde Salomón hasta Josías hubo 15 reyes. Josías era hijo del rey Amón y nieto del rey Manasés. Entre Amón y Manasés se disputan el honroso título de ser el peor rey de toda la historia de Judá e Israel. Unos dicen que el peor fue Manasés y otros dicen que el peor fue Amón. La verdad es que eran dos pájaros de mucho cuidado, tanto su padre como su abuelo. Vamos a hacer una lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, para que sepáis quién era el rey Manasés. Segunda de Crónicas, 33, 6. Y fijaros lo que dice la Biblia del rey Manasés, el abuelo del rey Josías. Pasó sus hijos por fuego, en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender la ira del Señor. Ese era el rey Manasés. Y fijaros lo que dice ese versículo. Pasó a sus hijos por fuego, los sacrificó en fuego a un dios que era Moloch. Quedaros con esto. Sacrificó a tres de sus hijos a un dios, un ídolo, Moloch. Observaba los tiempos. ¿Sabéis lo que es esto? La astrología, que la Biblia prohíbe de manera muy, muy clara y muy explícita. No confundir astrología con astronomía, porque la astronomía es una ciencia que observa los cielos y los estudia. La astrología es pretender que dependiendo de cómo estén colocados los astros tienen que ver con mi vida y con mi destino. Y eso es un disparate que la Biblia prohíbe. Eso hacía este señor, observaba los tiempos. Miraba en agüeros, ¿qué es eso? Brujería. Un agüero es un sortilegio o un encantamiento. Tiene que ver con la brujería y está prohibido de manera clara y explícita por la palabra de Dios. Y consultaba a divinos, cosa que está prohibido por la palabra de Dios. Dice el texto que he leído que se excedió, o sea, que se pasó 20 pueblos haciendo lo malo. Ese era el abuelo del rey Josías. Acompañadme, por favor, a la carta a los Hebreos. Capítulo 11, el capítulo que habla de los héroes de la fe y de la fe. Hebreos 11, versículos 36 y 37. Está hablando de los sufrimientos que tuvieron que padecer muchos de los hombres y mujeres de Dios. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y mar de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Fijaros en esa palabra que aparece en el versículo 37, aserrados. ¿Qué quiere decir eso? Aserrado. Pues quiere decir algo muy claro, que a una persona con una sierra la cortaron por la mitad. ¿Y de quién dice eso la Biblia? Del profeta Isaías, que huyendo de este rey, del rey Manasés, se metió dentro de un árbol que estaba seco y hueco, y Manasés lo vio y dijo, cortar el árbol con él dentro. Y cortaron el árbol por la mitad con una sierra grande, estando dentro el profeta Isaías. Ese era el rey Manasés. Es el evento. Era el abuelo del rey Josías. Para algunos, con diferencia, el peor de todos los reyes de Israel y de Judá. El problema es que la Biblia no está de acuerdo con eso. Mirad lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos 21 al 23, hablando del padre de Josías, del rey Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero fijaros lo que dice la palabra del Señor. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó su pecado. Podemos deducir que todavía el padre era peor que el abuelo. De cualquier manera, estos dos angelitos, el abuelo y el padre de Josías, se disputan el honor de ser calificados como el peor de los reyes de toda la historia de Israel y Judá. De ahí venía el buen rey Josías. Y ese fue el legado que le dejaron Amón y Manasés a Josías. Un pueblo pervertido, corrompido y dedicado a hacer todo tipo de abominaciones contra el Señor. Eso fue con lo que le tocó lidiar al rey Josías. Y además llegó al reino con 8 años, porque a su padre, teniendo 8 años él, sus propios siervos lo asesinaron. Eso fue lo que recibió el rey Josías. Se quedó huérfano con 8 añitos. Y eso es duro. y lo dice alguien que sabe lo que está diciendo. Le hicieron rey de Judá con 8 años. Durante 31 años reinó en Judá. Dice el texto que siempre hizo lo recto ante los ojos del Señor y que nunca se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Alguien que llega al reino con 8 años. Los niños en muchas ocasiones tienen muchísimas cosas que enseñarles a los adultos y haríamos bien en estar atentos a las cosas que dicen los niños, porque algunas veces nos pueden llegar a sorprender. Algunas de las cosas más bonitas que he podido ver como creyente ha sido ver algunas veces a niños testificando, o a un niño llorando, al darse cuenta que era un pecador delante del Señor y arrepentirse y convertirse al Señor con 8 o 10 años. Son cosas tremendas. Esto es impresionante, porque el rey Josías era un crío de 8 años cuando se hizo cargo de un pueblo que estaba corrompido y pervertido y alejado totalmente del Señor. Es impresionante, pero más impresionante es cuando pensamos que todas esas reformas que emprendió el rey Josías las emprendió siendo un muchacho, tenía 16 años. ¿En qué piensa un muchacho de 16 años de los nuestros? Pues en los deportes, en la ropa, en la música, en las chicas, yo qué sé, en las maquinitas. Pues Josías tenía un corazón tierno y sensible para el Señor y empezó una reforma espiritual como nunca hubo en Israel. El buen rey Josías recibió un pueblo que no hacía otra cosa nada más que corromperse en la astrología, en la brujería, en la hechicería, en la idolatría y en no sé cuántas más guarrerías que podamos decir. Y además lo hizo con una determinación impropia en una persona con esa edad. Vamos a leer 2 de Crónicas 34, versículo 5. Un texto que he leído antes, pero que quiero leeros para explicaros lo que está diciendo. 2 de Crónicas 34, versículo 5. Dice el texto: quemó Josías además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Esto es un disparate, Josías mandó desenterrar los cuerpos de todos los sacerdotes paganos que sacrificaban encima de aquellos altares, mandó quemar sus huesos y extenderlo por allí. Hizo cosas con una determinación que pocos hombres tenemos, y lo hizo siendo un chaval de 16 años, un adolescente. No me digáis que no es admirable, además de impresionante. Actuó con determinación contra el pecado, y es algo que tiene que enseñarnos muchas cosas a nosotros, que algunas veces parece que tonteamos con los pecaditos. Bueno, está aquí esto con lo que yo de vez en cuando miro esto o aquello o lo otro. No. Los pecados y las cosas que pueden hacernos caer o desviarnos del Señor hay que quitarlas delante de nosotros con la mayor rapidez posible, porque el diablo sabe cuáles son las debilidades de cada uno de nosotros y conoce la tecla que tiene que tocar a cada uno de nosotros para hacernos caer. Pero el Señor nos ha dado unas herramientas como su Santísima Palabra y su Santo Espíritu a los hermanos para que sepamos de lo que tenemos que quitarnos y de lo que tenemos que apartarnos. Entonces, por favor, hemos de hacerlo con la misma determinación que lo hizo Josías, quitando de en medio todo aquello que pueda llevarnos a caer, a alejarnos del Señor o a dejar de escuchar su voz, que algunas veces pues nos vamos enfriando despacito, despacito, despacito, y no nos vamos dando cuenta hasta que estamos muy, muy enfriados, muy fríos, muy alejados, y luego suceden las cosas que suceden, ¿vale? En segundo lugar, quiero hablaros del éxito del rey Josías, porque el rey Josías triunfó, y de qué manera, en todo aquello que emprendió actuando en la voluntad del Señor, ¿vale? A cada uno de nosotros nos suele parecer que nos ha tocado vivir los peores tiempos que han existido o que van a existir o que existirán para el cristianismo. Siempre decimos, bueno, pero es que ha habido otras épocas en las que era más fácil testificar o predicar o evangelizar. No ha habido un tiempo peor que este. Bueno, eso lo decimos nosotros. Ha habido tiempos antes que nosotros muchísimo peores. De hecho, a nosotros no nos persigue nadie. Nos persigue Satanás para hacernos caer, pero somos libres de ir donde queramos, de poder testificar y de poder predicar, cosa que en otras épocas no ha sucedido. En los tiempos del rey Josías era muy complicado, tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque el pueblo venía de más de 40 años de vivir cosas que les habían alejado de la vida religiosa, de la vida de la religión de Israel. Entonces, era muy complicado empezar aquellas reformas que tenía que empezar Josías y hacer que la gente cogiera el timón, lo enderezara y volviera a actuar derechos por el camino del Señor, ¿vale? Es cierto que estos tiempos que nosotros vivimos son difíciles y complicados, es cierto. Y también es cierto que es difícil predicar o testificar a alguien porque este tiempo se caracteriza por muchas cosas. Y una de ellas es porque la gente está cansada de escuchar y casi nadie presta atención a casi nada. Y cuando queremos hablar del Señor, en el mejor de los casos, a lo mejor nos prestan atención 5 o 10 minutos. Y después de eso, la gente desconecta y ya no quiere escucharnos. Es cierto, pero también es cierto que siempre ha sido difícil y también es cierto que a pesar de eso sigue habiendo gente que tiene el corazón predispuesto al Señor y que debemos de seguir haciendo lo que tenemos que hacer, evangelizar, testificar, predicar, etcétera. Muchas veces, a lo mejor ni siquiera hace falta que hablemos, siempre y cuando nuestras vidas estén en armonía con todo lo que la palabra del Señor enseña y con lo que sabemos que tenemos que hacer. Algunas veces sobran las palabras, las vidas de los creyentes hablan y de qué manera. Y esas vidas que hablan de esa forma dan gloria al Señor. Algunas veces los creyentes podemos cometer el error, y yo conozco a algunos, que cometen el error de creer que hay que bombardear a la gente y agobiarles, y algunas veces eso es contraproducente. Hay que esperar a que pregunten y cuando testificamos, pues dejar unos tiempos para que la gente pueda pensar y no hay que agobiar a la gente, ¿vale? No hay que desistir, todo lo contrario, hay que intentar siempre testificar y hablar del Señor, pero algunas veces con sabiduría y con sentido común y con prudencia, ¿vale? Uno de los éxitos más grandes del rey Josías fue que hizo que todo un pueblo volviese a los caminos del Señor. Esto, os aconsejo que leáis Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, es impresionante, porque ese pueblo se había pervertido y corrompido, y él enderezó el rumbo y lo mantuvo, pero bien derechitos, dando ejemplo a él, ¿eh? Porque muchas veces queremos que los demás sean creyentes y a lo mejor nosotros tenemos que cambiar algunas cosas, entonces hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Lo que vivió Israel en los tiempos de Josías fue algo muy, muy bonito, un verdadero avivamiento. La gente en aquel tiempo buscaba al Señor, lo encontraron y anduvieron en los caminos del Señor. ¿Y de qué manera? Y como todo avivamiento, fue precedido por un redescubrimiento de la palabra de Dios. El rey Josías mandó a hacer unas obras en el templo y haciendo unas obras encontraron el libro. No sabemos exactamente cuántos libros serían, igual eran 5 o 6 libros del Antiguo Testamento, posiblemente el Pentateuco y poco más. Pero leyó un texto de Deuteronomio que impactó su vida, se sometió a él, y eso marcó su vida y la caló, ¿y de qué manera? Él siempre se mantuvo firme a lo que decía la palabra de Dios, ¿vale? La historia de la Iglesia siempre ha estado marcada de cosas de estas. Los creyentes, por duro que pueda parecer y feo que pueda ser, solemos cometer una y otra vez las mismas torpezas. Sin darnos cuenta, nos vamos apartando de los caminos del Señor. A mí ahora me preocupan algunas teologías que se están divulgando por ahí, algunas cosas que se están diciendo y haciendo. Nos vamos apartando poco a poco, hasta que alguien se da cuenta que en algún texto bíblico dice no sé qué, se endereza el timón y se vuelve otra vez a andar por los caminos del Señor de la manera que el Señor quiere que hagamos. Pero es que eso está así, como si fuera un serrucho, para arriba, abajo, para arriba, abajo. Y la historia de la vida de Israel está marcada de la misma manera. Bajo el liderazgo de alguien que tenía las cosas claras, el pueblo anduvo derechito, haciendo y practicando la religión verdadera y haciendo lo que el Señor quería. Se empezaba a torcer el rumbo, hasta que alguna vez el Señor advertía por medio de algún profeta, venía un castigo en algunas ocasiones muy duro, el pueblo se arrepentía, se quebrantaba, pedía perdón, el Señor le restauraba y otra vez andar bien, hasta que otra vez volvían a caer. En nuestras vidas, siento decirlo, pero sucede algo parecido, ¿eh? Y no os confiéis. Nos vamos relajando y vamos dándole cada día menos importancia a las cosas del Señor. Si no pasa nada porque un domingo no vaya al culto, no pasa nada, claro que no. Pero tú sabes que el Señor quiere que estés con los hermanos allí. No pasa nada, no pasa nada. Y tampoco pasa nada porque no vaya a la célula y deje de orar y deje de leer la Biblia. Hasta que me pego el batacazo y entonces me di cuenta que sí pasaba. Vuelvo otra vez a andar correctamente. Y dentro de no sé cuánto tiempo empezamos otra vez con las mismas. Yo en algunas ocasiones, como tengo, no sé si la suerte o la desgracia, creo que la suerte, de hablar con muchos de vosotros y estar al tanto de vuestras vidas, además de luchar con la mía, que ya es poco, ya bastante, pues algunas veces, quizá me he formado una impresión incorrecta, pero algunas veces tengo la sensación de que algunos creyentes no se toman en serio las cosas del Señor. Y no se toman en serio las advertencias solemnes que hay en la palabra de Dios. Y luego suceden las cosas que suceden. Digo esto porque es la única explicación que encuentro para que algunos creyentes lleven años y años y años luchando con las mismas cosas. A ver, entendedme, aquí perfectos ninguno. Todos luchamos todos los días por estar firmes en las cosas del Señor. Pero una cosa es eso, y otra cosa es caer 50.000 veces en el mismo agujero. Cuando te ha pasado una cosa una vez, dos o tres, ya deberías haber aprendido. Entonces, cuando uno cae una y otra vez en las mismas cosas, pues a lo mejor es que debe empezar a plantearse algunas cosas de otra manera. Todos nosotros, sin excepción, hemos ido dejando por el camino cosas, voy a llamarle cosas, que había en nuestras vidas que el Señor no quería que estuviesen ahí, todos. Ahí no hay paliativos, todos. Y todos nosotros seguimos llevando lastre que el Señor no quiere que llevemos y que hemos de ir dejando por el camino. Que muchas veces nos impide seguir al Señor a la velocidad que Él quiere que le sigamos. Y no solamente eso, algunas veces pues resbalamos o nos quedamos rezagados y el Señor tiene que venir a buscarnos. O caemos y el Señor tiene que venir a tendernos su mano. Hasta ahí puede llegar a ser normal, porque el Señor está haciendo un trabajo en nosotros, que unos se lo ponen más difícil y otros menos, pero el Señor está haciendo un trabajo, el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo asumo, el primero yo. Lo que no es normal es que una y otra vez caigamos en los mismos errores que sabemos que no debemos caer. Y eso es lo que no puede ser. ¿Vale? Si la causa de que caigamos una y otra vez en los mismos errores es la desobediencia, el Señor nos va a dar duro, ¿vale? Porque mala cosa es tomarse a broma las advertencias solemnes de la palabra de Dios y mala cosa es tomarse a broma las cosas del Señor, cosa que el rey Josías nunca hizo. Se tomó muy, muy, muy en serio las verdades de la Biblia, ¿vale? Tanto que marcaron su vida. Él leyó un texto y aquello le impactó de tal manera que lloró, se rasgó las vestiduras y se quebrantó y se humilló delante del Señor, haciendo suyo el pecado de un pueblo entero. Lo hizo suyo. Y él se quebrantó y se humilló delante del Señor. La palabra del Señor marcó profundamente su vida. ¿Y de qué manera? Un texto posiblemente de Deuteronomio, ¿vale? Josías, un hombre con unas cualidades impresionantes, posiblemente la más grande de ellas, le podríamos llamar el rey pastor. Durante el tiempo que reinó en Judá, promovió la fidelidad al Señor, el sometimiento a la palabra de Dios y andar por los caminos del Señor como el Señor quiere. Y además llevó al camino del Señor, al pueblo del Señor, por los caminos de Dios bien, bien derechito. Hizo cosas impresionantes, animó a los levitas y a los sacerdotes a retomar el servicio en el templo y les exhortó a santificarse y a prepararse para celebrar la Pascua, cosa que el pueblo de Dios había olvidado y llevaba un montón de años sin practicar. No olvidéis nunca que todo esto lo hizo siendo un chaval de 16 años. Imaginaros, a un crío dirigiendo a un pueblo entero. Imaginaros. Hay muchas cosas importantes de él. Yo me quedo con sus cualidades como pastor, porque fue un verdadero pastor para su pueblo. Vamos a leer 2 de Crónicas 34, solamente un versículo, el versículo 33, para que veáis que fue un pastor cuidando de la vida espiritual del pueblo de Dios. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías vivió. Fijaros qué bonito. Limpió la vida de Israel de todo aquello que el Señor no quería que hubiese ahí. Y el pueblo se mantuvo en los caminos del Señor mientras que el rey Josías estuvo en este mundo. El problema es que Josías murió. Y murió siendo joven, murió con 39 años. Es duro ver morir a cualquier creyente, pero ver morir a algunos creyentes jóvenes a mí se me hace especialmente duro. Es algo que algunas veces cuando sucede me quedo atrancado por unos días. Puedo daros algunos ejemplos. Hace unos años, en Barajas, se estrelló un avión. Me imagino que todos acordáis de aquello, ¿no? En aquel avión iba un buen amigo mío, Rubén Santana Mateo. Con Rubén yo me he corrido algunas aventuras evangelísticas por Italia y por otros sitios. Y estuvimos estudiando 4 años juntos. Era un hombre joven. Y ahí está mi mujer para corroborar lo que yo digo. De las personas más buenas que yo he encontrado en este mundo. Pues el Señor se lo llevó. Y yo me quedé, porque además era un evangelista, estaba todo el día evangelizando. Y tenía un celo y una carga por las cosas del Señor. Él era canario, se vino aquí porque allí ya lo tenía todo hecho. Pues yo me quedé así cuando el Señor se lo llevó, ¿no? Pero un día escuché a Margarita Burr decir una cosa que me caló en el corazón. Decía Margarita, que tenía una buena amistad con Rubén. Decía, el Señor ha llamado a Rubén a su presencia porque este mundo no es digno de tener en él a personas como Rubén. Es posible que el Señor se llevara al rey Josías con 39 años por la misma razón. Porque este mundo es indigno de tener aquí a personas pues, como el rey Josías, que era un hombre con un corazón tierno y sensible para el Señor. Y en último lugar, el secreto de Josías. Yo es que le pongo estos títulos a las cosas porque soy un poco... Me pasa como a Julio. Me gusta ponerle títulos a los mensajes y a los puntos de los mensajes. Y a esto le he llamado el secreto de Josías. Creo que tenía un secreto a voces. ¿De dónde sacó Josías la sabiduría, la autoridad y la capacidad para hacer todo aquello que hizo? Está en la Biblia. Está aquí, lo podéis encontrar. La respuesta es bien sencilla. Leyendo 2 de Reyes, 2 de Crónicas, seguro que vais a llegar a las mismas conclusiones que yo. Muy sencillo. Está basado en 3 puntos, que lo podemos llamar A, B y C. El primero, A. Tenía un corazón sensible para Dios, como seguramente muy pocos, por no decir ninguno, ha tenido. Hay personas con las que yo hablo del Señor y ni se inmutan cuando les cuento cosas que para mí son maravillosas. Ni se inmutan cuando yo les hablo de los atributos, del poder, de la persona del Señor. Se quedan de la santidad de Dios, que es algo que a mí me conmueve y me emociona. De su generosidad, dar a su hijo por nosotros. A mí son cosas que después de 30 años me siguen dejando sin respuesta y sin palabras. Pues hay muchas personas que se quedan como si estuviéramos hablando de fútbol o de deportes de cualquier tipo. Sin embargo, hay otras personas que cuando hablan de estas cosas se emocionan y algunos tiemblan y lloran incluso al pensar en lo bueno que es el Señor. Son personas que son sensibles a las cosas de Dios. Y así era el rey Josías, un hombre con un corazón sensible para el Señor como muy pocos han tenido. Josías era un hombre con un corazón sensible y tierno, como el de un niño. Y es que de hecho, pues era un niño cuando empezó todo aquello. Hay algo que me llama mucho la atención de Josías, lo he dicho antes. Vio el pecado de su pueblo como algo suyo, como algo que tenía que remediar él. Y se puso manos a la obra, y de qué manera lo hizo. Hizo todo lo que pudo y más, como un verdadero pastor y como un verdadero líder espiritual, porque el pueblo se mantuviera firme en el Señor y estuviera haciendo las cosas que el Señor quería que hiciese, sin apartarse ni a un lado ni a otro. Se podía haber dedicado, con aquellos años que tenía, yo que sé, a cualquier otra cosa, a comer, a beber y a disfrutar y a holgazanear como otros hacían. Sin embargo, trabajó y trabajó y restauró la vida de Israel. ¿Y de qué manera? Él tuvo una carga muy grande por su pueblo. Esto es algo que a mí me enseña cosas muy importantes y que deben enseñarlas a todos nosotros. La carga pastoral por la iglesia no es cosa de los pastores. Me imagino que ya lo sabíais y lo tenéis claro. De los pastores un poco más, pero esto es cosa de toda la iglesia. Todos tenemos que velar por todos. Y todos tenemos que velar por la santidad y por la vida espiritual de la iglesia. Esa sería la primera de las razones del éxito, del secreto de Josías. El segundo es que desde su niñez se interesó muy mucho por las cosas de Dios. Los niños suelen enseñarnos cosas impresionantes y haríais bien en estar atentos a las cosas que dicen los niños. Algunos chavales preguntan cosas como, por ejemplo, el chico de Rubén o la chica de Marco, mis chicos cuando eran pequeños, que me acuerdo de cosas que me preguntaban que me quedaba, que no sabía qué decirles, del Señor. No sé qué me contó hace poco que venía haciendo un viaje en avión y su chaval nada más que hacía mirar por la ventanilla y al final le preguntó, ¿y dónde está el Señor? Y porque me dice, eso, y digo, como siempre dices, está en el cielo y el avión va por el cielo, pues el chaval preguntaba, es que no le veo. Y miraba por las ventanillas intentando ver al Señor. Me lo ha contado alguien, de un niño de, creo que de la iglesia, sí, no sé quién era. Algunos chavales preguntan cosas de verdad que deben de hacernos pensar y no las echéis en saco roto. Porque muchas veces cometemos el error de, bueno, nos hacen gracia las preguntas porque vienen desde la ignorancia, la ingenuidad o la inocencia de los niños. Los ignorantes y los ingenuos somos nosotros. Porque el Señor muchas veces a los niños les revela cosas que esconde a los sabios y a los entendidos. Cuando los niños digan cosas de esas del Señor, estar con los oídos atentos. Porque dicen cosas impresionantes. Y bueno, pues yo he visto a algunos niños hacer cosas que me he quedado pasmado. Josías siempre de niño se interesó por las cosas del Señor. ¿Y de qué forma? ¿Vale? Y siempre hizo lo recto delante del Señor, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, ¿vale? Algunos de nosotros hemos conocido al Señor siendo mayores. Nos hemos perdido muchas cosas que no se van a perder nuestros niños. Entonces haremos bien estar atentos a las cosas que nos dicen. Josías siempre se interesó, siempre se interesó por las cosas del Señor, por la vida espiritual de su pueblo. Nosotros haríamos bien también en interesarnos por las cosas del Señor, por la persona del Señor, por cómo es, por sus atributos, por su palabra. Conociendo mejor la Biblia, le conoceremos mejor a Él. Y tenemos que tener un fundamento importante, que ya tenemos, pero si lo tenemos más grande, pues mejor. Y la tercera cosa es que se sometió totalmente, Josías, a lo que decía la palabra de Dios tan pronto supo lo que decía. Cuando él escuchó aquello que le leyeron, que decía Deuteronomio, se quedó pasmado. Y desde aquel mismo momento se sometió a lo que decía la palabra del Señor. Una cosa, antes de encontrar la palabra de Dios, que serían unos cuantos libros del Antiguo Testamento, posiblemente el Pentateuco y poco más, él ya había empezado a hacer grandes reformas en Israel. El texto que he leído lo dice. Empezó a destruir todos los altares de los Baales, empezó a quemar las imágenes, a desmenuzar y convertir en polvo todo. Cuando leyó la palabra de Dios, se reafirmó en lo que estaba haciendo y siguió con las reformas que había empezado. Pero empezó por someterse plenamente él a todo lo que decía la palabra del Señor. Y quitó de Israel y de Judá todo aquello que iba en contra de los caminos del Señor y de la voluntad del Señor, ¿vale? Cuando el libro fue encontrado, se lo leyeron y él se quedó, empezó a llorar. Dice el texto que su corazón se enterneció y se humilló delante del Señor. Fijaros lo que el efecto que tuvo para él una parte muy pequeña de la Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de tener toda la palabra del Señor completa en nuestras manos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos el canon cerrado. No nos hace falta más información de la que tenemos aquí. Y cuidado con esto, nunca tendremos excusa para decirle al Señor, es que no sabía si esto estaba bien o estaba mal. Aquí está la respuesta para todo. Para todo. Tenemos toda la información que necesitamos. Porque si el Señor hubiera comprendido que nos hacía falta más, nos habría dejado más. Si el rey Josías fue capaz de andar por los caminos del Señor teniendo una parte pequeñísima de la palabra de Dios, nosotros que tenemos toda la palabra de Dios completa, que tenemos al Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros y que tenemos el gozo y la dicha de tener un montón de hermanos que nos pueden ayudar, exhortar, animar y aconsejar, no tenemos excusa para decir es que esto no sabía si estaba bien o estaba mal, ¿vale? Quedaros con esto, que el rey Josías fue un hombre que siempre se sometió a la palabra de Dios. ¿Y lo hizo de qué manera? Y esa fue una de las claves del éxito de su vida. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22, los versículos 18 al 20. Os explico qué es esto. El rey Josías mandó a unos cuantos de sus siervos a consultar a una profetisa, no a un profeta. Él fue aconsejado muchas veces por una profetisa. Y la profetisa respondió a sus siervos y les dijo, decir esto al rey. Y esto es lo que le dijo el Señor al rey Josías. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Estar atentos, por favor, a esto. Y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También, dice el Señor, yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí. Yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El Señor llamó al rey Josías a su presencia con 39 años. Seguramente, bueno, seguramente no, dice el texto que el Señor se lo llevó para que no viese lo que iba a suceder en Judá un poco más adelante. Y con esto vamos terminando. Os he hablado del principio del rey Josías, del éxito del rey Josías, si es que se puede llamar así, creo que sí, y del secreto del buen rey Josías. Acordaros de este hombre porque es alguien muy especial, ¿eh? El buen rey Josías, el rey pastor, que cuidó de su pueblo como un auténtico y verdadero pastor. Recordar siempre que fue un hombre que vivió estrictamente lo que dice la palabra del Señor. Y la fidelidad de Josías está registrada en la Biblia para la eternidad. Ahí está lo que he leído. Los creyentes de todas las épocas podrán venir aquí y ver cómo fue el rey Josías y lo que el Señor escribió de él. Y vamos a terminar leyendo un texto en el libro del profeta Jeremías. Algo que Jeremías escribió del rey Josías. El profeta Jeremías escribió en el capítulo 22, versículo 16, unas palabras bonitas del rey Josías. Jeremías 22, 16. Dice el Señor, él, Josías, juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice el Señor. Dicho con otras palabras, el rey Josías siempre atendió a los necesitados y a los pobres. Dice el Señor, no es eso conocerme a mí. El rey Josías, perdón, nos demostró con su vida que siempre, siempre, siempre se sometió a la palabra del Señor. Cuidó de su pueblo y cuidó de los más necesitados y de los afligidos. Que dice el Señor, no es eso conocerme a mí. Quedaros con esto. No hubo otro rey, ni en Israel ni en Judá, en toda su historia como el rey Josías. Ni antes de él, ni después de él. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Un hombre con un corazón tierno y sensible para el Señor. Que el Señor nos ayude a seguir indagando, investigando sobre la vida del rey Josías, porque vamos a aprender cosas impresionantes para nuestras vidas. Amén.